las raíces. Programa de la coordinadora de grupos culturales indígenas y populares. CGC. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes, queridos radioescuchas. Les saludamos sus amigos Ezequiel Venosa Salgado y en esta ocasión con la grata presencia de la compañera Rosa Juárez Beltrán, recordándoles que este es un programa de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, la CGCIP. Hoy, 10 de octubre del 2013, entre la alegría, la reflexión y la tristeza, como dice uno de nuestros fundadores, le enviamos felicitaciones al compañero Benito Paredes hasta la comunidad de Dedelpa, municipio de Zacatepec, y a la compañera Fabiola de Jurado, en Tepoztlán, por sus cumpleaños en días recientes. Y al mismo tiempo enviamos nuestras condolencias a la familia de la compañera Maribel Epitacio, de la comunidad de Coatetelco, por el fallecimiento de Lucía Eleocadio, y a la familia del compañero Sergio Díaz, activo defensor del Cerro de la Tortuga en la comunidad de Tetelpa, fallecido este lunes 7 de octubre. Para ellos les decimos que aquí seguimos y seguiremos las nuevas generaciones de promotores culturales y comunitarios para seguir fortaleciendo la lucha de nuestros pueblos. Y hablaremos precisamente qué es la CGCIP, dónde inicia, quiénes la integran, cómo trabaja, y bueno, todo acerca de nuestra querida organización. Así es, Ezequiel, querido radioescuchas, enorme gusto estar nuevamente con todos ustedes. Yo soy Rosa, y antes que nada, quiero agradecer sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico cgcid@hotmail.com y al Facebook CGCIP Morelos. Y en dos días estaremos conmemorando el inicio de la salvaje conquista y saqueo que le impusieron los europeos a nuestros pueblos y territorios. Para nuestro pueblo es el Día de la Dignidad Indígena. También tendremos noticias, cápsulas y mucha sección. ¿Sabías qué? Y mucho más. Quédense con nosotros mientras escuchamos a Gabino Palomares con La Maldición de la Malinche. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Ya regresamos, amigos, y comenzaremos hablando de qué significa la CEGESIP. Vamos a dar paso a la primera entrevista con el compañero Guillermo Hernández Chapa. ¿Más así? Ah. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Guillermo Hernández Chapa. ¿Es integrante de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares? Sí, soy uno de los integrantes de la Coordinadora de Grupos Culturales de la Comunidad de Santa Catarina en el municipio de Tepoztlán. Ok. ¿Y puede explicarnos qué es la Coordinadora? La Coordinadora de Grupos Culturales es una organización regional en el estado de Morelos que surge a partir de un proceso de intercambio, un proceso de apoyo mutuo en los primeros meses o mediados del 1994, que le da continuidad a un proceso de acercamiento que los grupos comunitarios, grupos culturales, promotores, habíamos venido desarrollando, y es en el encuentro de grupos culturales indígenas y populares que se desarrolla en la comunidad de Santa Catarina en octubre de 1994, con lo que se inicia el proceso de acercamiento de los grupos que conformamos actualmente la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. ¿Y qué tipo de trabajo están realizando y con quiénes lo realizan? Bueno, desde el principio en la Coordinadora de Grupos Culturales partimos de apoyarnos los grupos que inicialmente iniciamos este proceso a partir del intercambio de saberes. Uno de los principios que le dio origen a nuestra organización es el principio de dejar de competir entre los grupos y de intercambiar lo que cada uno de los grupos sabía. De tal manera que al principio iniciamos un proceso de capacitación conjunta a partir de lo que cada uno de los grupos de las comunidades de Santa Catarina, de San Andrés de la Cal, de San Juan Tlacotenco, de Cuentepec, de Sosocotla, teníamos ya como un trabajo comunitario, y todos coincidimos en la necesidad de proyectarlo a nivel regional con la finalidad de dar a conocer más ampliamente la riqueza cultural de nuestras comunidades y poder gestionar ante las instancias gubernamentales, ante las instituciones, apoyos para el trabajo cultural que desarrollamos. De tal manera que a lo largo de 10 años, es decir, del 1994 al 2004, iniciamos una actividad fundamental de difusión de los trabajos que teníamos en las comunidades, y un primer trabajo que iniciamos de manera conjunta fue la creación de la Semana de la Cultura Indígena y Popular en la Plaza de Armas de Cuernavaca, con la finalidad de traer el trabajo cultural de las comunidades a la ciudad. Es decir, dar a conocer en los centros urbanos lo que estaba sucediendo en nuestras comunidades, el trabajo que desarrollábamos. Y entre 1995 y el 2000 llevamos a cabo 6 emisiones de la Semana de la Cultura Indígena y Popular en la Plaza de Armas de Cuernavaca, en este espacio que abrimos para la muestra y venta de artesanía, la muestra de la gastronomía, de la problemática con respecto a territorio, a recursos naturales que teníamos en las comunidades, y también mostrar el trabajo de artes plásticas, pintura, poesía, música, danza de nuestros pueblos, para darlos a conocer en la ciudad de Cuernavaca. Muy bien, ¿y actualmente qué tipo de actividades están desarrollando con esos grupos que ustedes mencionan que son culturales, populares e indígenas? Bueno, una gran parte del trabajo que desarrollamos ahora en la la Coordinadora de Grupos Culturales, Indígenas y Populares tiene que ver con un trabajo con niños, con jóvenes, con mujeres, con la finalidad de darle una mayor participación a estos sectores de las comunidades indígenas, pero también poder dar a conocer e intercambiar con otras comunidades todo lo que tenemos de organización comunitaria, de defensa del territorio, de defensa de los recursos naturales. ¿Y en qué comunidades están actualmente participando o tiene actividad la CEGESIP? Bueno, la CEGESIP ahora tiene presencia de organización, de grupos comunitarios. ¿Más así? Bueno, una gran parte del trabajo que desarrollamos ahora en la fusión de los trabajos que teníamos en las comunidades. Y un primer trabajo que iniciamos de manera conjunta fue la creación de la Semana de la Cultura Indígena y Popular en la Plaza de Armas de Cuernavaca, con la finalidad de traer el trabajo cultural de las comunidades a la ciudad, es decir, dar a conocer en los centros urbanos lo que estaba sucediendo en nuestras comunidades, el trabajo que desarrollábamos. Y entre 1995 y el 2000 llevamos a cabo 6 emisiones de la Semana de la Cultura Indígena y Popular en la Plaza de Armas de Cuernavaca, en este espacio que abrimos para la muestra y venta de artesanía, la muestra de la gastronomía, de la problemática con respecto a territorio, a recursos naturales que teníamos en las comunidades, y también mostrar el trabajo de artes plásticas, pintura, poesía, música, danza de nuestros pueblos, para darlos a conocer en la ciudad de Cuernavaca. Muy bien, ¿y actualmente qué tipo de actividades están desarrollando con esos grupos que ustedes mencionan que son culturales, populares e indígenas? Bueno, una gran parte del trabajo que desarrollamos ahora en la en la Coordinadora de Grupos Culturales, Indígenas y Populares tiene que ver con un trabajo con niños, con jóvenes, con mujeres, con la finalidad de darle una mayor participación a estos sectores de las comunidades indígenas, pero también poder dar a conocer e intercambiar con otras comunidades todo lo que tenemos de organización comunitaria, de defensa del territorio, de defensa de los recursos naturales. ¿Y en qué comunidades están actualmente participando o tiene actividad la CEGESIP? Bueno, la CEGESIP ahora tiene presencia de organización, de grupos comunitarios, a partir de los grupos de danza, de las comparsas de chinelo, de las bandas de viento, de las mayordomías, de los centros de creación cultural como la Casa de la Cultura de Santa Catarina o algunos otros centros que en algún momento han estado integrados a la red de grupos que conformamos la Coordinadora de Grupos Culturales. Y nos encontramos ahora en 17 municipios del estado de Morelos, en comunidades indígenas, colonias populares de 17 municipios en las 3 regiones del estado de Morelos. En la región sur trabajamos en los municipios de Jojutla, de Zacatepec, de Puente Dixla, de Amacuzac, de Tlaltizapán, Tlaquiltenango. En el norte tenemos grupos comunitarios en los municipios de Cuernavaca, de Tepoztlán, de Yautepec, de Tlayacapan, Totolapan. Y en la región oriente, en los municipios de Cuautla, Temoac, Tetela del Volcán, Azochiapan, Jantetelco, que son los lugares donde ahora desarrollan los grupos comunitarios, los promotores culturales, actividades con respecto a niños, mujeres, jóvenes, capacitación, difusión de la cultura indígena. Y también la coordinadora de grupos culturales, ahora somos un espacio de prácticas profesionales, de prácticas de servicio social para estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, principalmente de la Facultad de Psicología. Ok. Si quisiera integrarse alguien que está escuchando en ese momento el programa, puede hacerlo, y ¿en qué tipo de actividades pueden integrarse las personas? En la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares tenemos espacio para todos aquellos que deseen desarrollar alguna actividad para mejorar la situación de las comunidades indígenas. Como decíamos, en las áreas de niños, para cursos de verano, para los jóvenes, en pláticas, en talleres, en conocer la historia de Morelos, en el lugar de los hechos, llevar trabajo comunitario. Ha habido grupos de las universidades privadas, por ejemplo, que llegan a hacer trabajo comunitario como limpia de calles, de barrancas, de ríos, o el arreglo de escuelas, de ayudantías, de iglesias en la comunidad, así como la elaboración de murales, por ejemplo, de murales que retratan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, o murales que tienen que ver con la lucha de los pueblos y comunidades indígenas. En ese aspecto y en el espectro amplio que tiene la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, los jóvenes, las mujeres, los profesionistas tienen cabida para desarrollar alguna actividad que puede ampliar la cobertura de la difusión de actividades o de esa riqueza cultural que tienen nuestros pueblos y comunidades indígenas en el estado de Morelos. Y claro, bueno, en Morelos tenemos una discusión sobre el qué es ser indígena, ¿no? Porque para las instancias gubernamentales, o para concretamente el INEGI, indígenas son solamente aquellos que hablan una lengua diferente al español, como lo preguntan en sus censos. Para nosotros, nos guiamos a partir del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde dice que las comunidades indígenas o comunidades originarias o pueblos originarios son todos aquellos que existían antes de las actuales fronteras políticas del estado de los estados, en este caso el estado de Morelos. De tal manera que en Morelos nosotros contabilizamos más de 200 comunidades de raíces indígenas, es decir, todas aquellas que existían antes de que el estado de Morelos fuera el estado de Morelos. Y estamos refiriéndonos a la fecha de 1869, en que se erige el estado de Morelos, y posterior a esta fecha se erigen también los municipios. De tal manera que las comunidades, hay más de 100, 200 comunidades, decimos, que tienen fuertes raíces indígenas, incluidas algunos pueblos que fueron, que quedaron inmersos en la urbanización de la ciudad capital. En este caso hablamos de Ocotepec, de Chamilpa, de Santa María, de Tlaltenango, de Acapancingo, que si nos damos una vuelta por sus calles, en la convivencia con las familias de esas colonias o poblados, encontraremos que la identidad indígena, la identidad originaria, se expresa en la convivencia, en las mayordomías, en las fiestas, sobre todo también en la organización comunitaria que todavía pervive en estos sitios enmarcados en la ciudad capital. ¿Más? Bueno, en el trabajo que desarrollamos también en la Coordinadora de Grupos Culturales, tiene que ver también como el reencontrarse con las raíces indígenas de los pueblos. Actualmente hay una confusión en lo que llamamos el ser indígena en el estado de Morelos, y lo que buscamos es que los estudiantes, los jóvenes de nuestras comunidades que hoy tienen que salir de sus propias comunidades a realizar estudios de nivel básico, de nivel superior, de repente ya no se encuentran, ya no se reflejan en esa tradición comunitaria.

En México, por casi 500 años, se negó la existencia de más de 62 pueblos originarios. Solo se hablaba de la identidad mexicana, del ser mexicano, del mole, de la fiesta charra, de la música de banda, de las películas de Pedro Infante y de la Doña. Se magnificaba y promovía la identidad nacional como única, y de la cual uno debía sentirse orgulloso. Eso fue importante en términos históricos, porque sirvió para construir una patria, la mexicana. Sin embargo, se omitió decir que también había otras formas de vivir y de ser en este país. No se reconocía las otras identidades y se marginaron. Al marginarse, se les ubicó en las sombras y no importaba las situaciones económicas, políticas, culturales y sociales de nuestros pueblos. No se hablaba de los pueblos nahua, mixteca, zapoteca, purépecha, otomí, guajiro, tenec, ñañú, popoluca, por mencionar algunos. Tuvieron que pasar muchos años y morir muchos hermanos y hermanas indígenas para que finalmente, en 1992, en el marco del festejo que el gobierno impulsaba por los 500 años de conquista y reconocía como el encuentro de los dos mundos, nuestros pueblos y comunidades alzaron la voz y crearon organizaciones locales, regionales y de alcance nacional, como el Congreso Nacional Indígena, la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Consejo Guerrerense 500 años de resistencia, la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, entre otras, para mostrar su postura de rechazo ante esta ofensa claramente discriminatoria y de minimización de la conquista de los españoles a nuestros pueblos originarios. La aparición en público del EZLN sin duda contribuyó de manera importante a esta postura de lucha por el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. La omisión no es accidentada o de mala voluntad, tiene todo un contenido político, pero sobre todo económico. Al no hablar de los indígenas o ubicarnos como población vulnerable, que hasta nuestros días se considera en esta categoría, se nos ubica como una minoría, y una minoría no puede decidir sobre el desarrollo del país. Es toda una maquinaria puesta en práctica por el gobierno y promovida por los grandes empresarios para despojarnos de nuestros territorios, recursos naturales, saberes y conocimientos ancestrales. El gobierno se empeña en decir que en México solo hay cerca de 12 millones de indígenas, y eso lo hace a través de la institución llamada INEGI, donde, como todos sabemos, tiene un instrumento que diseña para el conteo de la población. En este se ubica una pregunta que hace referencia solo a si hablamos otro idioma. Es decir, el gobierno utiliza sus recursos e instituciones para decir por esta vía que indígenas solo somos los que hablamos nuestro idioma, lengua materna, violando de esta manera el artículo primero del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que dice en su inciso B: los pueblos indígenas originarios son todos aquellos que existieron antes de las actuales fronteras políticas y conservan todas o algunas de sus instituciones y o autoridades. Desde esta perspectiva, donde a todas luces hemos visto cómo el gobierno intenta que no seamos mayoría. El día 12 de octubre se utiliza también como mecanismo para minimizar lo que en nuestro país aconteció con la llegada de los españoles. El gobierno y las instituciones promueven esta fecha como el día del encuentro de dos mundos, cuando en verdad lo que pasó fue un genocidio e intento de exterminio para nuestros pueblos. El 12 de octubre se impone como un día de la raza, concepto que además denota discriminación y racismo, por lo cual desde hace más de 21 años los indígenas decimos que el 12 de octubre es el Día de la Dignidad Indígena. De esta manera, reivindicamos nuestra lucha y dignificamos a nuestros pueblos. Hoy, a 521 años de la conquista española y a 21 de una lucha por el reconocimiento y respeto de nuestros derechos y de nuestra vida, de nuestros pueblos indígenas, contamos con los acuerdos de San Andrés, la iniciativa de la Ley de Comisión de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como instrumentos jurídicos declarativos y algunos vinculantes para la defensa, respeto y aplicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios que convivimos en este país. Sabedores estamos que aunque tenemos una reforma constitucional y una reforma institucional, y que el gobierno alude a esto para decir que en México los pueblos indígenas gozan de garantías y derechos, aún hay mucho por hacer y no estamos dispuestos a retroceder y dejar perder lo que hasta ahora se ha ganado a través de una lucha legítima y justa. Nunca más un México sin nosotros. 12 de octubre, Día de la Dignidad Indígena. La participación indígena fue importante para la independencia de México. Esta no supuso grandes cambios para la una entonces población mayoritaria. La imposición del español en todos los asuntos públicos se acompañó con la obligatoriedad de la escuela primaria en español para toda la población. Fue el cambio más brutal y etnocida para los pueblos indígenas. Los procesos liberales reformistas implicaron un nuevo golpe a la vida tradicional indígena, al eliminar los cabildos indígenas regidos por los usos y costumbres y las parcelas comunales, que fueron privatizadas y pasaron a manos de caciques locales. Las rebeliones indígenas contra las continuas expropiaciones y la explotación por parte de blancos y mestizos continuaron. Zapotecos en 1839 a 1853, los nahuas de Guerrero de 1842 al 46, los huastecos de 1879 a 1882, los yaquis de 1825 a 1897 y la llamada Guerra de Castas, rebelión maya que creó un estado independiente en Yucatán. Estas rebeliones fueron sofocadas por el nuevo gobierno mexicano con tanta hazaña como el colonial, incluyendo deportaciones masivas como la de yaquis a Yucatán o la venta de mayas como esclavos a Cuba. Después de las masacres de mestizos y blancos en numerosas ciudades de la península de Yucatán, la intolerancia entre los dos grupos no parecía sino crecer, como señala justo Sierra O'Reilly en su libro Los Indios de Yucatán. Entre 1995 y 1996, en San Andrés la Raíza, Chacachén, para los zapatistas, Chiapas sería escenario de uno de los ejercicios más democráticos que se tengan memoria en la historia reciente de México. Gobierno y Ejército Zapatista de Liberación Nacional contribuían entre estires y aflojes, pero de cara a la sociedad, las propuestas que luego tendrían que verse convertidas en acuerdos para la firma de la paz. Para ello, tanto los delegados gubernamentales como los zapatistas se hicieron acompañar de asesores expertos para cada uno de los temas en las mesas a saber. Derechos y cultura indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, conciliación en Chiapas, derechos de la mujer en Chiapas. En el año de 1996 llegaría con la respuesta política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional acerca de los resultados de la consulta nacional e internacional por la paz y la democracia y en la firma de los acuerdos de la primera de las 6 mesas. Estos compromisos serían conocidos como los acuerdos de San Andrés. Aperé verte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, estimados radioescuchas, ahora vamos a pasar a nuestra sección de noticias, las noticias locales. Falsos programas de atención a la mujer para una vida libre de violencia. La red de tuiteras de Morelos comentaron que han dado seguimiento desde su creación a los programas de apoyo para las mujeres a una vida libre de violencia, iniciados en esta administración, como Línea del Amor y de la Secretaría de Seguridad Pública y Campaña Cero Tolerancia, anunciada por el Instituto de la Mujer, los cuales son programas simulados, porque ninguno de los dos opera con eficacia. Noticias del Zona Centro. Por otro lado, pide Congreso Local detonar zonas turísticas de comunidades indígenas. Con el exhorto, el legislativo propone que en 2014 la Secretaría de Turismo ponga especial énfasis en detonar centros turísticos poco publicitados hasta ahora, como el Parque Turístico de Totlán, Zona Turística de Chalcatzingo, Popotlán, Campamento Zapata, Ex Hacienda de Ixtoluca, Parque de los Venados en Nepopualco, San José de los Laureles, Parque Ecoturístico Cerro del Chumil, Presa Cruz Pintada, Sierra de Huautla y Chimalacatlán. Es noticia del Regional del Sur. Graco sigue imponiendo obras por medio de la fuerza pública. Un boletín. Boletín de prensa, 9 de octubre del 2013. Disolución del grupo de choque y división en Huesca, encabezado por la CEL Lourdes Hernández Paredes. Exigimos la investigación de sus relaciones con el gobierno y la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Retiro de las fuerzas públicas de Huesca, no a la imposición de obras. El día de hoy, miércoles 9 de octubre, alrededor de las 9 de la mañana, patrullas de la Policía Estatal y Mando Único, junto con un representante de gobierno del Estado de Morelos y municipio de Yecapixtla, entraron a la comunidad para comenzar las obras que simularían el acuerdo de la comunidad de Huesca a la termoeléctrica, pasando por encima de la negativa del pueblo y el ejercicio de su derecho a decidir sobre las obras a desarrollarse en su territorio. Los funcionarios públicos incumplieron una vez más con los acuerdos pactados con la comunidad, resaltando que el día de ayer en Asamblea de la Comunidad se ratificó por tercera vez la negativa a la construcción de las obras en Huesca, y en dicha asamblea se dijo que el gobierno del estado respetaría la decisión de la comunidad y que si no querían las obras no se realizarían. Exigimos: 1. Se condene y prohíba que ingrese la fuerza pública a Huesca para la instalación de obras públicas a cambio de la aceptación de la termoeléctrica. Se respete la decisión del pueblo de Huesca de no construir ninguna obra que provenga de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno estatal como forma de presión para aceptar el proyecto. Esto es parte del boletín de prensa que emite la comunidad de Huesca el día de ayer, y puede consultarlo completo en nuestra página de FB CGCI Morelos. Escúchenos, escuchemos otro boletín. Tercer encuentro y reunión de trabajo de organizaciones políticas y sociales. Con la participación de representaciones del Consejo en Defensa del Cerro de la Tortuga, del Magisterio Democrático, de los Jóvenes Comunistas, de los Maestros de Cuautla, integrantes del Comité Estatal de Morena, de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, se llevó a cabo el tercer encuentro reunión de trabajo de organizaciones políticas y sociales, todo ello el pasado 8 de octubre en la ciudad de Cuernavaca. Este es el boletín que surge de la reunión. En el contexto de la imposición de las reformas estructurales, la embestida de las fuerzas en el poder y la oligarquía dominante en contra de los trabajadores en general del país, es de vital importancia fortalecer y mantener la unidad de todos los sectores de la comunidad, como una forma de la defensa férrea de los derechos humanos elementales del pueblo: el trabajo, la dignidad, la libre expresión de las ideas, la asociación y organización. Desde este punto de vista, las organizaciones participantes nos manifestamos en la lucha constante en contra de todos los intentos de privatización de la energía petrolera, la educación, los recursos naturales, así como la defensa de la tierra y el territorio y los pueblos originarios, privilegiando la cultura, los usos y costumbres. Basta ya de seguir permitiendo que a través de la democracia representativa sean otros los que deciden por nosotros. Propongamos en contraparte la democracia participativa para la construcción de una sociedad diferente. El plan de acción y las tareas próximas. El 9 de octubre, que fue el día de ayer, a las 10 de la mañana, la manifestación en el Congreso en defensa del agua. El 10 de octubre del 2013, a las 10 horas, rueda de prensa del Frente Amplio Popular de los Trabajadores de la Educación Morelense. El 10 de octubre de 2013, a las 17 horas, manifestación frente a ZAPAC, al Sistema de Agua Potable, en defensa del agua. El 12 de octubre a las 12 del 2013, a las 10 de la mañana, marcha del Instituto Mexicano de Seguridad Social, del IMSS, al Zócalo de Cuernavaca. 12 de octubre a las 17 horas, evento político-cultural en Apatlaco, en Cuautla. 13 de octubre, el quinto encuentro nacional en Auditorio Sección 9 del Distrito Federal. Se convoca a todas las organizaciones a la próxima reunión el martes 15 de octubre del 2013 a las 5 horas en la Casa de Encuentros, que se ubica en la calle de Humboldt. Seguimos con los pronunciamientos. Pronunciamiento de la Región Centro-Sur del Congreso Nacional Indígena. a los pueblos del mundo, a los pueblos y comunidades de México, a los medios libres y alternativos, hermanas y hermanos. Así como de por sí, el caminar de nuestros pueblos y comunidades es y ha sido por la vida, el territorio, la libertad, la justicia y en convivencia respetuosa con nuestra madre tierra, nuestros pueblos, naciones y tribus indígenas, Nahua, Mazahua y Purépecha, de los estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México y Distrito Federal, nos encontramos para compartir la palabra, nuestras historias de lucha y nuestros sueños de futuro para seguir caminando juntos, desde esta comunidad combativa Nahua de Huesca, Morelos. 1. Queremos decirles que este 12 de octubre reafirmamos nuestra memoria, nuestra historia, pues somos herederos de las luchas ancestrales de vida y por el territorio, por nuestras costumbres y tradiciones. 2. Exigimos la inmediata liberación de los presos políticos en nuestro país, particularmente la de nuestros 6 hermanos nahuas de la comunidad de San Pedro Tlanixco en el Estado de México, presos injustamente en el penal de Almoloya desde hace 10 años por defender el agua de su comunidad. Son nuestros hermanos Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y Rómulo Arias, con sentencias de más de 50 años. Igualmente de Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez y Dominga González, quienes actualmente están siendo procesados. También exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de Rey Pérez Martínez y Santos Alejandro Álvarez, todos ellos de Tlanixco. Asimismo, exigimos la liberación inmediata de nuestro hermano Tzotzil Alberto Patistán, que lleva 13 años preso injustamente y tiene una sentencia ilegal de más de 60 años. Repudiamos y exigimos que no se le otorgue el amparo contra el juicio oral que se le sigue al asesino confeso, el policía de Tetela del Volcán, que en el 2012 asesinó a nuestro hermano nahua Heriberto González de la comunidad de Hueyapan, Morelos, por defender el agua de la comunidad. 3. Denunciamos que los malos gobiernos federal y de Morelos, junto con empresas transnacionales, se han valido de la ilegalidad, además de grupos policíacos y paramilitares, para imponer megaproyectos en distintas comunidades de Tlaxcala, Puebla y principalmente Morelos, donde se quiere imponer el proyecto integral Morelos, que contempla carreteras, gasoducto, acueducto, mineras, basureros. 4. Repudiamos y rechazamos el intento del gobierno de la Ciudad de México por hacer una ley indígena para nuestros pueblos y barrios originarios en el Distrito Federal. 5. Exigimos al gobierno federal y de Chiapas que terminen con el hostigamiento y persecución a las comunidades bases de apoyo zapatistas y adherentes de la otra campaña. 6. Saludamos a la lucha histórica por la defensa de la vida, el agua, el territorio, la cultura y la autodeterminación de la tribu Yaqui. 7. Nos pronunciamos contra las reformas estructurales que el mal gobierno pretende imponer a los pueblos de México, pues son parte de esta nueva conquista capitalista. 9. Anunciamos que en fecha próxima lanzaremos una convocatoria de invitación para todos los pueblos, comunidades y barrios indígenas de estas regiones. Esta es nuestra palabra que desde lo más profundo de nuestras historias nace, desde el corazón de nuestro presente y desde las certezas y esperanzas a nuestro camino. Somos quienes de por sí caminan los mundos que somos, ellas, nosotros, ustedes. A 5 de octubre del 2013, desde la comunidad indígena nahua de Huesca, Morelos, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Región Centro-Sur del Congreso Nacional Indígena. El contenido completo del presente comunicado lo puedes consultar en nuestra página de Facebook, CEGESIP Morelos. Damos paso a las noticias nacionales. Chiapas. Maestros de la sección 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y padres de familia de Chiapas ocuparon ayer las instalaciones del Congreso local y de por lo menos 62 de las 122 alcaldías del estado, entre ellas la de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal y Comitán, para exigir la abrogación de la reforma educativa. Guerrero. 13.000 indígenas desplazados. Este es uno de los 49 campamentos improvisados en la montaña de Guerrero, la región más pobre del país, el sótano de la miseria mexicana, donde viven algunos de los 13.200 indígenas damnificados por el aplastamiento de sus pueblos bajo toneladas de lodo, desgajadas por la tormenta tropical Manuel. Nota de proceso. Ciudad de México, rescatan poesías y autoras indígenas en libros y CDs, abrir espacios a la lectura y a la escucha de voces que desde distintas lenguas narran la vida, el desencuentro, la justicia y la percepción del mundo, es la propuesta editorial de Voces Nuevas de Raíz Antigua, poesía indígena contemporánea de México, presentada hoy en el Museo Nacional de Antropología, en esta capital y en el marco de las actividades de la Feria del Libro Antropología e Historia, se dio a conocer esta colección conformada por 5 libros y discos compactos CDs que forma parte de la nueva apuesta de Pluralía Ediciones con la que se busca promover el trabajo de autoras indígenas, El Informador. Oaxaca. El pasado jueves 3 de octubre, la indígena mazateca Irma López Aurelio tuvo que parir en el jardín de un centro de salud de Oaxaca por la negligencia del personal médico. A pesar de las adversas condiciones que rodearon el parto, la pesadilla no termina para Irma, quien ahora denunció que su expediente desapareció de la clínica del municipio de Jalapa de Díaz. Nota de proceso. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En Chiapas se podrán oficiar misas en Xochitl y Xochitl. El prelado Luis Felipe Arismendi Esquivel afirmó que el Papa Francisco autorizó a la diócesis el uso de ambas lenguas para administrar los sacramentos y celebración de la misa, lo que significa su cercanía con los indígenas y reconocimiento a su cultura, El Informador. Estado de México. El gobierno de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, modificó radicalmente un decreto emitido en 1936 por Lázaro Cárdenas del Río al respecto de la protección del Nevado de Toluca, por lo cual ahora se podrá explotar la zona, construir, hacer turismo y otras actividades en 51 mil hectáreas de las 53 mil que antes estaban protegidos. Ecosfera.com. Escuchemos, somos americanos, Tigres del Norte. Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. El hombre la dividió. Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado. Nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de 2 continentes, mezclados con español, y si a los siglos nos vamos, somos más americanos, somos más americanos que el hijo de anglosajón. Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo y nos quitaron visitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos que toditito los gringos. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de dos continentes mezclados con español. Y si a los siglos nos vamos, somos más americanos, somos más americanos que el hijo de anglosajón. Desde la Cumbre Continental de Comunicación Indígena en Tlahuitoltepec, estado de Oaxaca, nuestros compañeros corresponsales Irma Martínez y Ezequiel Vallejos nos presentan entrevista a la compañera, una compañera boliviana. Adelante, compañeros. En la comunidad indígena de Tlahuitoltepec, Oaxaca, en la segunda cumbre continental de comunicadores indígenas, evento que se está llevando a cabo del 7 al 13 de octubre. Estamos conociendo a varios comunicadores de diferentes países, de entre los que mencionamos a compañeros de Bolivia, Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador, Canadá, Chile, Brasil, Alemania, República Checa, del estado de México, de los estados de Baja California, Michoacán, Guerrero, Morelos, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, entre otros. Dentro de esta cumbre, los temas que se están desarrollando son temas muy generales que hablan sobre la comunicación indígena. ¿Qué papel ha jugado la comunicación o qué papel hemos jugado nosotros como comunicadores indígenas en la defensa de los territorios y bienes comunales en los pueblos indígenas? ¿Cómo construir una legislación propia para los pueblos indígenas sin que ésta quede coartada por las leyes que existen en México? o a nivel continental, la construcción de un plan continental de formación integral en comunicación. Están proponiendo que haya una escuela itinerante para que sea una constante capacitación y formación de estos comunicadores a nivel continental. También está el tema de las mujeres en la comunicación indígena. También está el tema de estrategias y mecanismos de enlace continental de la comunicación indígena por la lucha y el buen vivir de los pueblos indígenas. En este evento también hay ponencias magistrales, talleres, eventos culturales, proyección de películas de los diferentes países. Ayer vimos un cortometraje, un documental sobre la privatización del agua en Bolivia, muy interesante, entre otras cosas que hemos convivido con toda la gente de aquí de la comunidad. Se hizo la apertura del evento, finalizando al otro día con una candela. La candela es una demostración de la gente de aquí de Tlahuiltoltepec, porque están contentos de tener a personalidades de diferentes países, comunicadores pues de diferentes países, y para ellos es un gran honor tener a todas estas gente, les tienen un gusto de que haya gente de otros países en su comunidad, y ellos lo demuestran con esta candela, que es un baile tradición, bueno, que bailan y reparten un rico y delicioso mezcal para convivir con todos, que esta es parte de nuestra cosmovisión, de nuestra vivencia comunitaria dentro de los pueblos. Esto duró hasta la 1-2 de la mañana con esta fiesta, pero eso es como la demostración. Y vemos que aquí en la comunidad pues tiene todavía, conservan su lengua, porque ellos hablan el mije, visten también su traje regional, tienen una organización comunitaria muy, muy importante y muy interesante. Ellos están haciendo la comida, están haciendo pues todo el papel de logística, y aunque en este lugar el clima es muy frío, creo que es parte también de su entorno. Y bueno, queridos radioescuchas, un saludo desde aquí, desde Tlahuiltoltepec, Oaxaca. Esperemos estar pues compartiendo más adelante más experiencias, más entrevistas que hemos tenido con otros compañeros. Y pues la idea fundamental que yo pienso que es que estamos conociendo a muchos comunicadores que nos están entregando sus correos electrónicos, y buscando cómo aliarnos, cómo hacer una red de comunicadores para que todas nuestras expresiones se vayan a otros lugares, también no tan solo nuestras expresiones, sino también nuestras problemáticas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan por el internet, en Radio Chinelo. Estamos en el programa Nuestras Raíces, de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. Estamos en un evento en Tlahuiltoltepec, Oaxaca, en la segunda cumbre de comunicadores indígenas. Y está con nosotros una hermana de Bolivia, y queremos preguntarle su nombre y de dónde viene y a qué organización pertenece. Pachinyanyay, Atunapaikui. Gracias, hermana. Un saludo muy revolucionario para todos ustedes. Mi nombre es Susana Pacara Toco, vengo de Bolivia, del departamento, soy departamento de Potosí, pero actualmente radico, antes radicaba en Cochabamba, ahora estoy radicando en el departamento de La Paz, que es, Oriente. Muy bien, y ahí ustedes qué están haciendo en este, qué es lo que están haciendo en la comunicación. Antes conducía programas en Radio La Chuana, que hemos llegado a fundar en Cochabamba, que está ubicado en la Federación de Campesinos de Cochabamba, Bartolina Sisa y la Hombres Mujeres, en un sede sindical. Luego se ha formado, hemos llegado a formar directamente sin la teoría a los hermanos trabajadoras del hogar, algunos son mecánicos, algunos son porteros de un sede, un portero. Ellos se han formado como locutores, ellos están asumiendo. En este momento Radio La Chuana sigue cumpliendo lo que es la información, formación, sigue cumpliendo, pero yo como persona estoy en el Yungas de La Paz, cumpliendo también de como la comunicación, ya no haciendo programas, sino hago como corresponsal, despacho las noticias a Radio La Chuana mismo. El trabajo es muy diferente. Me he ido hacia al Departamento de La Paz viendo la necesidad de que no hay mucha organización en el lugar. Somos comunidades interculturales de diferentes idiomas, de diferentes departamentos. Entonces ahí he visto la necesidad de organización, he visto la necesidad de comunicación. Hay radioemisoras allá, pero simplemente difunden lo que es la música, una distracción, una desinformación. Cuando transmites solamente la música, la gente no recibe ningún mensaje, a lo menos cuando la música no es desde nuestras raíces, es copiado de otro país, cumbia, a lo menos la cumbia, es totalmente hacen un furor con la cumbia. Entonces yo estoy intentando de hacer programas, pero es complicado, soy sincera al decir eso. Asisto a los eventos ampliados, seminarios, congresos, asisto, y ahí siempre hablo de la comunicación, que es muy importante comunicar a nuestras hermanas y hermanos en nuestro idioma. Si es, de dónde seamos, de dónde estamos y con quiénes estamos, es muy importante comunicar en nuestro idioma. El idioma es fuerza, es poder. La comunicación es una arma poderosa. Por medio de comunicación puedes deshacer y hacer. Puedes debilitar y puedes fortalecer. Depende cómo te diriges y depende a qué audiencia te estás dirigiendo. Entonces es muy importante. Y quiero decir también a las comunicadoras, comunicadores, si alguien está animándose, hay que animarse, hay que meterse a la comunicación. A través de la comunicación nos podemos fortalecer, nos podemos liberar, si es que hay todavía ese sometimiento económico, político, de parte de los transnacionales, de los gobiernos neoliberales. Es muy importante la comunicación, a lo menos que se incursione una mujer. Una mujer, hablamos desde adentro, porque creamos al hijo, estamos con la tierra, estamos con los animales. Al hablar del tierra y territorio, estamos rodeados, bordeados de todo, de todo. Estamos de alegría, de tristeza, de rabia, de repudio, de todo estamos. Entonces es muy importante que una mujer asuma el rol de comunicador, comunicadora. Muy bien. ¿Nos puede compartir esa parte tan fuerte que usted tiene de sobre identidad, sobre su identidad como? Hablar de la identidad es hablar de nosotros mismos. A veces nos avergonzamos de nuestra identidad. No queremos hablar de nuestra comida. Yo aquí he visto, hay comida típica de la región. en mi pueblo, en la radio, yo quiero estarles mi experiencia de vivida, lo que he vivido, lo que he palpado. Al momento cuando nosotros hemos fundado Radio La Chuana en el capital, frente a semejantes radios potenciales a nivel nacional hasta internacional, yo una radio de 2 kilos en AM, yo así temblaba. Pensaba que nadie me iba a escuchar, por ahí voy a hablar mal, por ahí alguien se va a reír. No hay que pensar eso, sino hay que estar con pasos de seguridad, con paso firme, que te están escuchando. Entonces, lo que he empezado es difundir el programa en mi idioma, mi música, mi comida. A veces la gente venía a entrevistarse, algunos lloraban, algunos cantaban, otros reían, otros protestaban, otros me felicitaban, otros también me riñían, inclusive me insultaban. Entonces, esa es la comunicación, dar el micrófono a los protestantes, a los alegres, a los aburridos, a los amargados, esa es la comunicación. Entonces, ahí es donde llegas a fortalecer. Alguna vez a mí me decían, India, ¿qué sabe esta India? No sabes ni lo que estás conduciendo. Así la gente, ¿no? Me llamaban. Entonces, ¿qué le decía? Yo no le protestaba. Le dije, hermana, muchas gracias por su opinión, por la educación que usted tiene, felicidades. Muchas gracias, hermana, por su participación. La comunicación es libre. La libre expresión es eso. Entonces, con eso es como matar de un tiro al pájaro. Entonces, eso es lo que debemos hacer las comunicadoras y comunicadores. Cuando uno está en micrófono, no devolver la protesta, sino hay que agradecerle, porque la sabemos quién nos está hablando y quién nos está diciendo. Eso es la experiencia que he vivido. Hay muchos, podemos hablar muchos, pero el tiempo nos cuarta y el tiempo nos dice, nos pone el límite. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Recordamos que esta es una producción de la Comisión de Comunicación de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, CEGESIP, bajo la dirección de nuestra compañera Claudia Montañez Lascano, y en los controles técnicos tuvimos a Alfonso, a Memo, y en las voces sus amigos Ezequiel Veloz Salgado y Rosa Juárez Beltrán. Invitamos a que nos escuchen por radiochinelo.mx y sigan en contacto con nosotros en Facebook y correo electrónico en cgsip@hotmail.com. Hasta la próxima, queridos radioescuchas. La Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares.